Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua al aire aquí desde los estudios de La Resistencia, siempre recordando a la Pati. Desde el estudio de La Resistencia. ¿Cómo estás, Tania? Bien, pues, ¿y tú, Javier? ¿Cómo estás ahí? Muy bien. ¿Cómo estuvo esta semana? Movida. Movida. Siempre está movido este país, este territorio. Ah, sí, queríamos partir al tiro diciendo de la noticia que nos llega a través de los internos de Mapu Express, desde el Gualmapu. Triste noticia que ha muerto Patricia Huichulef Curimil, que es una dirigente muy longeva y presidenta de la Asociación Indígena Huilcunche. Murió de cáncer, una larga lucha. Y nada, pues esperamos que fortalezca la lucha hoy día hacia el futuro. Que sea esa... Esas muertes siempre dan más vida. Así es. No mueren. Harta fuerza ahí para la gente del Gualmapu. Sí, po. Así que partimos al tiro con la noticia, pero vamos a saludar a nuestros amigos de Radio Juan Gómez Millas y Radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco. Saludamos también a nuestros amigos de la Radio Placeres y la Radio Neta sobre los cerros de Valparaíso. También está Radio Encuentro, aquí en la región metropolitana, Radio Galáctica y Radio Itigüe, en la sexta región. Saludamos también a la Radio Gato al Quinta, en Salamanca, y a la Radio Comunidad, en medio del Valle del Choapa. También vamos a saludar a todos los amigos Radio Escucha de Radio Conciencia y Radio del Mar y Radio Isluga, que son por internet, Radio Conciencia en Rosario. Tanso Higgins, rosarino. Saludamos también a nuestros amigos de la Radio Mundo Real en www.radiomundoreal.fm. También saludamos a nuestros amigos de la Radio Extremo en Viña del Mar, allá en Reñaca Alto. Y también a la Radio Primero de Mayo, aquí también en Santiago, en la región metropolitana, y Mapu Express desde el Gualmapu para el mundo. También Voz de Chile, punto info. Y antiguamente saludábamos a podcaster.cl, pero hoy día lo vamos a tener de entrevistado. Para que nos cuente un poco del proyecto, cómo estuvo, cómo fue la experiencia, y ver a todos los radialistas de Chile cómo podemos superar este momento en que este espacio de radial y que aunaba muchas radios se baja, y bueno, una gran pérdida para el patrimonio sonoro. Así es, así que tiene que puro seguirnos escuchando, porque más rato vamos a estar conversando con uno de los gestores y creadores del podcaster. Sí, y después Yay Yay. Ayayay. Lilian Aspe también es dirigente ahí de Yay Yay, que está peleando. La comunidad se ha movilizado en contra de una planta de metales preciosos. Sí, así es, de una multinacional sueca, ¿no? Suiza. Ah, de Suiza. De Suiza, es como lo mismo. Sí, son tan parecidos, sí. O gringos. Ande and Dragon es la empresa. Ajá. Pero sí. Bueno, vamos a hablar con ella más adelante. Claro, hay hartos entuertos ahí de declaración de impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental. Hace poco salieron los alegatos en la Corte de Valparaíso. Así que vamos a estar ahí conversando con la Lilian. Con Lilian. Bueno, tenemos un invitado también. Un invitado de lujo. Sí, pues, que nos está escuchando en este momento y queremos invitarlo a pasar para que se toque una canción. Está probando su guitarrita. Oye, y saludemos a la Manu, que nos está radio controlando. Hola, Manu. Hola, Manu. ¿Cómo le va? Dicen que está afinando nuestro músico, pero que entre igual, pues. Entonces vamos a poner un temita igual. Una cápsula. Alguna cosita para que los auditores nos continúen escuchando mientras hacemos las gestiones para llamar a nuestros entrevistados de hoy. Bacán. Las termoeléctricas son malas para la salud y para nuestra vida. Muchas personas tienen cáncer por la contaminación. Ellas destruyen nuestro planeta, dañan el mar, mueren los peces, ellas contaminan el aire. No quiero tener más contaminación en mi puerto Huasco. Quiero vivir sin termoeléctricas. Fuera Punta Alcalde. Es injusto que los pueblos sean invadidos por empresas contaminantes y destructoras. Es injusto que cada uno de nosotros tenga que sufrir las consecuencias catastróficas, mientras unos pocos se llenan los bolsillos de dinero con las riquezas de nuestra hermosa tierra. Nuestro pueblo está muriendo de a poco. Juntos tratemos de evitar que otra termoeléctrica se instale y siga matando a nuestro valle. Nuestra tierra necesita de nosotros para poder vivir dignamente. Si no defendemos nuestro pueblo y se siguen instalando más termoeléctricas, acabarán con toda su belleza. Yo soy de Huasco Bajo, donde hay contaminación por la termoeléctrica y la planta pellet. Yo creo que en Huasco no debería instalarse otra termoeléctrica para que sigan matando a nuestra gente. La problemática en Huasco no es solo un problema ambiental, sino además un problema social, porque se ha puesto como prioridad los intereses empresariales y han aplastado todo derecho del pueblo, dejando como única opción la lucha. Que nos vayan a mandar, porque juntos nos queremos, queremos ir a jugar. Sí, ahí sí volvemos y vamos a saludar a propósito de que escuchamos que no queremos más termoeléctricas. A saludar a todos los que participaron en el Eco Festival en Huasco este fin de semana recién pasado, que estuvo muy potente, muy bueno. Mucha gente participando, muchos artistas, entre ellos a quienes escuchamos ahí, a Jaime Plaza, bueno, por supuesto Juan Carlos Labrín, y bueno, una serie Choripunk, que también vimos unas fotos terrible bonitas. Ahí en la playa, frente al mar, cantando en contra de Punta Alcalde, que se quiere instalar en el puerto nuevamente, una nueva termoeléctrica. Así que un saludo para todos ellos. Y ya está en el estudio. Está nuestro músico invitado, Paris. ¿Lo dije bien? Y nos va a tocar un temita. Sí, pues. Que se llama Manía. ¿Cómo está ahí, Paris? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien. Bueno, en primer lugar, saludar a los radioescuchas. Ahora me estaban contando que la radio se escucha en un montón de lados. Algunos de esos lados yo lo he conocido también. Tengo un amigo que es francés, que estuvo el año pasado acá en Chile, estuvo trabajando harto en la radioneta bueno. De Valpo y otra gente también del Valle del Huasco, con su lucha contra la destrucción de los glaciares, contra la hidroeléctrica, en el fondo como contra este modelo económico que lo único que hace es destruir, y sin un equilibrio, sin una solidaridad de por medio. Así que eso, pues saludar a todos nomás, a quienes están escuchando. Ya pues, entonces pongámosle música. Ya pues, pongámosle. A ver, ¿cómo dice la humanidad? Bueno, esta cancioncita es una especie de... Claro, de llamado o quizá una apelación a aquel que lo escuche a empezar a ver con otros ojos nuestro cotidiano, nuestras relaciones sociales, nuestros conceptos de solidaridad, de hermandad, etcétera. Así que ahí va el tema. Asesino de su carne, vende patrias de la tierra, déspota de la hermandad. Haragán de la sonrisa, traficante de la angustia, africano de semillas. arquitecto de contradicción, albañil de la esperanza, ramera de la ilusión, explorador de la tardanza, vagabundo de certeza, inmigrante sin derecho, ilegal, es contigo humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, malonial humanidad, marginal humanidad, tejedora incansable. Descalzo, víctima y victimario, cáncer planetario, rascacielos de codicia, especuladora a toda prisa, bebida de arcilla, madre paridora perseguida, huérfana de hijo, asquerosa vanidad, arco iris de pobrezas, temporal de rebeliones, cordón umbilical de libertad, es contigo humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad, tejedora incansable de universo. Con pasos ebrios te vi, derramando el antiguo corazón. Hoy por vivir de ti depende que el futuro no sea aborto. Anda, mira a esos niños malheridos, rasguñados por accionistas sin prejuicios, de desgarros, de obsesiones terminales. Es contigo humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad, tejedora incansable de universo. De su carne, vende patrias de la tierra, déspota de la hermandad. Ah, y aquí París, cantando Humanidad aquí en el Semillas de Agua, aquí en la radio Juan Gómez Milla, y saludando también a la radioneta, a los amigos allá de la Natacha, de Cristel. Hoy estamos al teléfono con Horacio Valdivia para conversar sobre lo que ha sucedido con Podcaster. ¿Nos escuchas, Horacio? Oh. ¿Aló? Ahí está, Horacio. ¿Me escuchan a mí? Perfectamente, ahora sí. Excelente. Oye, ¿cómo están? Bueno, aquí estábamos cantando pues, en el estudio. Ah, qué bueno. Cuéntanos un poco estos 7 años de Podcaster. ¿Cómo se les ocurrió la idea y, bueno, en qué terminó este cierre tan repentino para nosotros? Pero ustedes ya veían como que no se podía resolver el tema, ¿no? Cuéntanos claro. La historia de Podcaster. A ver, para contarle un poco, Podcaster es un emprendimiento, si quieren, que hicimos nosotros el año 2006. O sea, hace un buen rato ya, llevamos 7 años en esto. Y era básicamente la idea de cambiar un poco los medios. Nuestro objetivo final era cambiar la fauna de medios que existía en Chile. Creíamos que estaba todo muy concentrado en los medios más formales, que el diario, la tele y la radio estaban marcados más o menos por los mismos, y que había mucha gente que quería hablar, había mucha gente que tenía muchas cosas que decir y que no tenían el espacio para hacerlo. Entonces creamos lo que nosotros llamábamos Podcaster 1, que fue la primera plataforma de acá. Y básicamente lo que hicimos fue contactar a amigos nuestros de la radio, gente que ya estaba en algunos medios, para que crearan podcast y empezar a crear esta radio más alternativa. Y entre medio del año 2007 explotó YouTube y explotó lo que la gente llama la web 2.0, es la idea de que los usuarios puedan subir sus propios contenidos y que la internet al final se convierte en una voz de todo el mundo. Entonces decidimos hacer Podcast 2, que era el 1, pero abierto a la población, digamos, que el que quisiera pudiese crear un programa propio y que pudiera crear una radio propia si quería. Y en eso nos enfocamos siempre directamente en el formato del podcast. Eso fue desde el año 2008 que salió Podcaster 2 hasta hoy día o hasta el lunes pasado que tuvimos que cerrarlo. ¿Y por qué motivos? Mira, lo que pasa es que cuando nosotros creamos Podcaster de partida, cuando recién lo creamos, dijimos que aquí vamos a cambiar Chile, vamos a cambiar el mundo eventualmente y todos vamos a ganar plata entre medio. Esa era un poco la fantasía que teníamos. Y la verdad es que Podcaster en un principio era un sitio barato, no era caro, y de a poco se fue convirtiendo en un pequeño monstruo. Es un sitio que no vendía, que las marcas chilenas no estaban interesadas en poner plata. Nosotros hicimos varias como salidas a buscar sponsors y a buscar marcas que quisieran meterse en los programas, en Podcaster mismo. Y no fue siempre mal. O sea, para decirte una idea, en los 7 años vendimos 1 millón de pesos. Eso es lo que logramos vender en esos 7 años. Y el monstruo se empezó a convertir cada vez más grande. O sea, Podcaster el año 2010 y 2011 fue muy grande. Tenía mucha gente dando vuelta y tenía mucha gente publicando contenido. Y como, digamos, como todo emprendimiento, nosotros nos fuimos moviendo hacia otras plataformas nuevas que hemos tenido, hacia otros proyectos que hemos sacado, construimos una agencia, etcétera. Y Podcaster empezó a quedar básicamente como un gran forado en nuestra caja. Era un lugar que había que poner mucha plata todos los meses para mantener y que no producía ningún ingreso. Y eso más o menos desde el año 2010. Y ahí hicimos un par de campañas para ver si logramos levantarle, cambiarle un poco a la impronta y lograr conseguir ingresos. Y no lo logramos por ningún lado tampoco. Entonces los últimos 2 años Podcaster básicamente no es que nos hayan robado plata, pero en el fondo se comió un pedazo grande, grande de nuestra caja, que tampoco es tan grande. Claro. Hola, Horacio. Te queríamos consultar también, ¿por qué crees tú que pasó esto de que marcas o empresas no se interesaran en este espacio libertario que ustedes mismos llaman? Yo creo que pasa por varias cosas. Yo creo que pasa un poquitito por negligencia nuestra también, por negligencia de todo el mundo, si querís. Desde los podcasteros, que tampoco eran capaces de levantar auspicios por sí mismos, de nosotros como podcaster, digamos, que tampoco lográbamos levantar auspicios, y porque para las marcas es un medio difícil. Las marcas chilenas son bien conservadoras y tratan de mantener un estilo muy definido, son poco jugadas. Y en Podcaster habían programas, era de todo, era un lugar donde habían programas del Estado chileno, donde habían programas del gobierno, donde habían de turno, digamos, donde habían programas de gay and lesbian, donde habían programas súper abiertos, llenos de garabatos. Era un lugar muy, muy abierto. Es como pedirle a una marca que auspicie la internet, ¿no? Yo creo que ya nadie está dispuesto a hacer eso. Están dispuestos a meter plata o a en nichos más objetivos, si querés, o en lugares donde puedan controlar un poquitito más la línea editorial. Y Podcaster era un poco incontrolable en ese sentido. Había mucha diversidad de medios comerciales y también comunitarios. Claro, y en el fondo ahí estaba la libertad. O sea, nosotros teníamos podcast de, no sé, argentinos, cubanos. Había uno que salía, que era un weón que estaba saliendo del closet y que empieza a contar toda su salida del closet, y se dedicaba a contar cómo todos los sábados sus fiestas gay que tenía, ¿no? Bastante explícitamente, además. Entonces había mucho. Yo creo que las marcas tenían problemas con ese tipo de cosas, como que decían, ¿por qué voy a poner yo mi plata en un programa si al lado están este tipo de cosas que yo no puedo controlar? Claro. Y yo creo que básicamente como eso, Chile es un país que nos gusta y nos llenamos la boca de que nos encanta la libertad y que nos encanta la ¿cómo se llama esto? Digamos que todos seamos distintos, pero al final somos súper homogéneos, o la gente con poder en este país es súper homogeneizadora. Sí, nosotros igual lamentamos mucho el espacio, porque ahí se podía encontrar una diversidad de sonidos y voces y de todo, y no sabemos qué va a pasar con todos ellos. Bueno, para nosotros es la misma preocupación, ¿no? Nosotros en el fondo ya, la decisión que nosotros hace un año atrás decidimos que Podcaster iba a seguir existiendo, pero que no íbamos a dar servicio de ayuda, ¿no? O sea, que no iban a haber más redes sociales, o sea, que en el fondo no había nadie que invirtiera horas hombre en el sitio, porque ya los servidores nos salían carísimos, ¿no? Todos los meses, digamos. Entonces, y durante un año el sitio empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y estaba bastante más chico, ahora en términos de volumen, pero teníamos esa biblioteca enorme de contenidos que estaban desde siempre, ¿no? Y eso era lo más caro de mantener, era todo el pasado. O sea, nosotros por día de dicho, ya sabéis que borremos todo el pasado Podcaster y mantengamos solamente lo nuevo, por ejemplo, los últimos tres meses. Pero de nuevo, en un año más iba a volver a poner caro. O sea, las salidas financieras eran muy difíciles. Y para nosotros la pena tenía que ver con eso. O sea, nosotros financiamos esto desde nuestros bolsillos, trabajando en otras cosas, digamos, porque creíamos que esta cuestión de verdad creaba un mejor país, creaba un mejor lugar. Y nos da mucha pena, digamos, por todos los podcasteros que quedaron sin hogar y que van a quedar como diseminados por toda la web. Exacto. Pero no había otra forma de hacerlo. Pensamos en algún momento cobrar a los podcasteros, pero sabíamos que íbamos a estar, que jamás íbamos a llegar a la meta que necesitábamos para poder mantener el sitio. A veces que era un sitio muy viejo, entonces los servidores eran muy caros. Hoy día es más, si nosotros le pudiésemos haber invertido, no sé, por ejemplo, 20 millones de pesos encima para poder rehacer el sitio, habríamos podido mantenerlo mucho más barato. Pero requería una inversión de 20 millones de nuevo. Claro, ¿sí? Sí. El tema económico por sobre la libertad de expresión de todos los medios que estaban ahí, pues. Exacto, en el fondo. Y la memoria sonora también. Claro, en el fondo el problema es que siempre que exista, para que exista libertad de expresión en algún lado, tiene que haber otra persona que se meta la mano al bolsillo. O sea, las libertades de expresión existen porque existen espacios que mantienen ese lugar. Y Internet es una maravilla para eso. O sea, hoy día, por ejemplo, lo que le decía yo a muchos de los podcasteros que nos escribían para expresarnos sus penas o a quejarse de que estábamos cerrando, era, pero y en YouTube estáis asegurado de que no van a cerrar nunca. O sea, Google va a tener plata para siempre para mantener YouTube. El problema es que no existe un lugar especial como Podcaster en otro lado. No, pues que la radio tiene esa dificultad. Claro. Pero para nosotros es una cuestión súper triste, porque es un proyecto al que le pusimos mucho cariño, mucha pasión, el proyecto con el que nosotros partimos, además. De ahí hoy día hemos construido muchas cosas desde Podcaster. Y es como ver morir al hijo. Seguro, po. Oye, nosotros, nada, pues le mandamos un tremendo abrazo nomás, po. Muchas gracias, po. Muchas gracias. Sí. Todo el éxito para ustedes, porque que toda la gente que estuvo en Podcaster logre encontrar un espacio y seguir adelante. Yo creo que el esfuerzo de haber hecho lo que hicieron es una gran cosa. No, pues ese es el desafío, por eso queríamos entrevistarte a ti, para ver la historia y que no se pierda tampoco la experiencia. Yo creo que hoy día con las plataformas como Facebook, YouTube, ese tipo de cosas, hoy día es muy posible que cada uno tenga su propio podcaster, digamos, si lo quieres de alguna forma. Que cada radio o que cada programa encuentre su propia comunidad en los lugares donde ya existen. Podcaster era una máquina nada más, si se quiere, ¿no? Era un lugar donde una biblioteca. La biblioteca se quedó y los espacios para crear bibliotecas nuevas están por todos lados. Claro. Ese sería como el único consejo que podría yo dar yo para que todos sigan adelante. Sin duda, seguiremos adelante, pues. Le agradecemos. Esto, pues, bueno, la mejor de la suerte y gracias por el llamado. Agradecemos. Chao, la comunicación. Gracias. Que les vaya muy bien. Ya, pues, Horacio. Muchas gracias. Chao. Nosotros seremos unos viudos más. Una voz más. Horacio Valdivia, fundador de Podcaster, que tristemente ha quedado en el camino. Un espacio y todos los espacios que estaban alojados en ese podcaster.cl. Queda para discutir el tema de la libertad de expresión, si solo se puede con plata o no. Exactamente. Es un tema que podríamos discutir en un próximo Nuestro auditorio programa. Nos pueden escribir a semillasdeagua@gmail.com. Claro. Oye, y visitar la página, semillasdeagua.cl. Ahí estamos alojando todas nuestras cosas. ¿Qué dice París sobre la libertad de expresión? Sí, pues también es una parte de un debate que, de repente, bueno, generalmente es súper hipócrita, yo al menos considero. Porque por un lado se habla mucho de la defensa de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo existen monopolios gigantescos que controlan los periódicos, los canales de televisión, los medios radiales en general. Y que efectivamente imponen una hegemonía cultural, política, ideológica que se manifiesta al final en el día a día de la conversación con el vecino en la casa o con los compañeros de trabajo o con los estudiantes. Y claro, estos espacios ayudan a resistir de alguna manera otros contenidos, otras visiones y tienen que... Bueno, tienen que hacer como un poco lo que están haciendo ustedes, de juntarse con otros compas que están haciendo lo mismo en otros lugares del país o en otros lugares de América, quién sabe. Uh-huh. Y empezar a trabajar como medios de difusión de las verdades que nos ocultan o que derechamente nos mienten. Así que eso pienso un poco. Por eso estamos aquí en este claro. espacio sí. abierto. Y queríamos escucharte, po. Sí, otro temita, otro temita. Hoy aprovechamos de saludar al, no sé, un fantasma ese que hay ahí, ¿no? Acaba de llegar, una aparición desde la penumbra. Tan flaco que está ese hombre, por Dios. Adivine quién es. Mandando un mail. Después del tema, revelaremos la identidad. Bueno, ya dije que era hombre, pero igual, tan flaco. Bueno, el París. Siguiente temita habla... Es una especie del retrato del lugar donde yo vivo y que se parece bastante a otros lugares. Yo vivo en una población bastante cerca de acá que se llama Ezequiel. Y intento un poco retratar ese día a día, como es un poco lo que hacen estas pequeñas radios que juntas van cobrando fuerza. Uh-huh. Y también lo que somos y también lo que podríamos llegar a ser, o lo que podríamos ser también. Un poco ahí está la paradoja de la canción. Un eco en una noche afarolada, rocío en las mañanas como hojas, el aire respirado, cansado de llover. El misterio de las tillas que colgando saludan a la tarde en plena muerte. Un recuerdo que se hace olvido. Hoy he revelado. Todo cambia cuanto toco la mirada, son los puentes de esta vida. Para ti siempre es un camino tan difícil de llevar. todo cambia cuando toco la mirada, solo puente de esta vida. Saber es escuchar en tanto ruido, esa es la cuestión. Excelente. Buenas, París. Buenas. Estamos haciendo el concurso hoy día. Póngale nombre al invitado. Sí. ¿Quiere decir algo el invitado? Hola. Tomando mate. Oye, ¿estamos al teléfono? Ya estamos al teléfono. Hola, Chapa, ¿cómo estáis? Hola. Chapa era el invitado. Estamos al teléfono con Lilian Aspe, de Estación Resistencia, directamente desde Yayay. Bienvenido a Semillas de Agua. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola Lilian, ¿cómo está ahí? Bien, acá, con harto frío en Yayay. ¿Cómo frío? No, pues, tienen que estar ahí poniéndole frente a los metales preciosos. Sí, para eso sí tenemos mucha energía. Ah, muy bien, ya. Cuéntanos un poco, ¿en qué está Yayay enfrentando a la zona saturada? Sí, mira, bueno, Yayay fue el 2012 anunciado por la televisión local que se iba a decretar como zona saturada. Obviamente para algunos contaminantes. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental aún no lo ha decretado. Y esta empresa de metales que se quiere instalar en nuestra ciudad nos va a contaminar, obviamente, va a influir. Y nosotros estamos haciendo un poco de resistencia, a pesar de que nos ha costado bastante, porque la autoridad de nuestra ciudad está en contra de nosotros. Eso es muy extraño. Ah. Sí, porque nosotros, bueno, somos una organización sin color político. Y la idea es hacer algo pro Yayay, pro gente. Sí, pues. Entonces, se supone que es defensa de la vida la cosa. Exacto, entonces estamos defendiendo algo que es súper transversal para todos. Sin embargo, se nos ha privado para dar información. Por ejemplo, cuando hemos solicitado autorizaciones para ocupar algún espacio público o alguna información, no se nos entrega y tampoco se nos dan los permisos. Lilian, ¿sí? ¿Dónde queda Yayay para la gente que no conoce? ¿Y de qué vive Yayay? Bueno, Yayay es una ciudad que se encuentra al norte de Santiago, por la carretera 5 Norte, kilómetro 90, como a una hora y media más o menos. Somos una zona agrícola. Hay, bueno, en algún tiempo atrás se plantaba mucho el ajo y las cebollas. De hecho, el festival del ajo y de las cebollas se hacía acá. Chanfle. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha llegado a producir palta, uva, mucha uva. También se está fabricando cerveza. Y sin embargo, sigue el resto de la economía agrícola, de las lechugas, las papas, hortalizas en general. ¿Y esta planta de metales preciosos vendría a afectar toda esa producción? Entiendo que la quieren poner al lado de un colegio, una escuela, ¿no? Sí, mira, esta planta, que si bien por las imágenes que mostraron el otro día en la audiencia en Valparaíso, la empresa, porque yo antes no había tenido contacto con la empresa, solamente vi a los abogados ahí, se va a instalar, o se pretende instalar, a menos de 50 metros de un colegio, que tiene 156 alumnos, por lo tanto son 156 familias que se están oponiendo también a esta empresa. Está en una zona industrial, pero prácticamente es el centro de nuestra ciudad. O sea, zona industrial, pero está dentro del límite urbano. Y es una empresa que obviamente nos afectaría, pues emitiría metales pesados. Y eso a la larga sabemos más o menos cuáles son las consecuencias, y obviamente se empezarían a devaluar nuestras casas. Ya hemos visto cómo pasó tal vez en Ventana. Puede que no sea al mismo nivel de industria gigante, pero sí se va a trabajar mucho más del oro que se extrae acá en Chile. ¿Y esos metales preciosos de dónde aparecen? Eso es lo que nosotros estamos discutiendo, porque nosotros esperábamos, no podemos negar a que una empresa se instale, pero sí que lo haga como corresponde. Y si la ley dice que debe hacerse un estudio ambiental para las empresas que tienen que ver con minería, esta empresa, sin embargo, se quiere instalar a través solo de una declaración ambiental. Y nosotros esperamos que hagan un estudio para que puedan señalar, además, porque si, por ejemplo, los metales viniesen desde otra localidad y quizás fuera de más regiones, que se tendría que ser sí o sí un estudio. Ellos dicen incluso que podría venir desde otros países, por conversaciones que ha tenido la empresa con algunas personas muy puntuales en Yayay. Oye, Lilian. ¿Sí? Te quería consultar. Algo que no entendí al principio es ¿por qué Yayay se iba a declarar zona saturada en el 2012? Ah, porque el ambiente acá, de verdad, a pesar de que corre mucho viento y se llama la ciudad del viento, es como una cuenca. Y bueno, ahí ha habido mucho, obviamente, aumento de compra de vehículos, la gente ya se moviliza mucho en vehículos, y estaba siendo declarada, por los estudios que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental, saturada para ozono. Y no me acuerdo ahora en este instante del otro. Alguno de los gases nocivos. Claro. Que nos matan. Entonces, estaba para algunos estaba en latencia y para otros ya estaba en saturación. Sin embargo, ese oficio aún no se, como que aún no se decreta formalmente. Claro. Salió algún diputado en la televisión señalando que eso iba a suceder. Y ya ha pasado un año y no ocurre, porque esto fue en julio del 2012. ¿Eso fue antes de que apareciera la Aragón? ¿O después? Casi similar, así como el tiempo, porque, a ver, como en junio llegó la empresa, Andean Dragon. Ah. Que viene como de la mano con el Argo Areaus, me parece que se pronuncia de esa manera la empresa suiza. Cuentan, Lilian, ¿por qué hablaste de un juicio recién? ¿Quiénes interpusieron eso? ¿De qué se trata eso, ese juicio? Mira, nosotros, bueno, cinco vecinos de la localidad de Yayay pusimos un recurso de protección el día 23 de mayo. Y el pasado 12 se hizo la audiencia donde nuestro abogado, que nos prestó Olca, Álvaro Toro, él señaló por qué nosotros estamos pidiendo estudio, y a nuestra contra teníamos al abogado del Servicio de Evaluación Ambiental y a los abogados de la empresa. Ahora solamente tenemos que esperar cuál va a ser la resolución. Sin embargo, tenemos que seguir intentando que el país entero se entere de nuestro problema, porque pucha, es una empresa que es pionera en Latinoamérica. Entonces, no se tiene conocimiento de cómo funciona. Nosotros hemos averiguado un poco acerca de cómo ellos funcionan en los otros países donde tienen algunos puntos su empresa, pero nosotros tenemos mucho miedo. Quizás como ha señalado el alcalde, en algunos medios ha faltado socializar esta empresa. Y tiene toda la razón, porque esto se presentó un día en la televisión y luego no se supo más del tema. Y la gente no tiene idea. Mucha gente uno le pregunta y todavía no sabe de qué le estamos hablando, de qué problema le estamos señalando. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que están realizando, aparte de este recurso judicial, de este recurso de protección que han puesto para... Eso fue debido a que se presentó como declaración de impacto ambiental y no como estudio de impacto ambiental, que si hubiese sido por estudio, requería necesariamente hacer participación ciudadana. Exactamente. Con todas las críticas que hay sobre ese proceso, al menos se le informa a la comunidad de lo que va a suceder. En este caso fue aprobado entre cuatro paredes en la intendencia, donde está el antiguo Corema, y nadie supo. ¿Ustedes se enteraron por casualidad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo por el alcalde, parece, no sé? Mira, es que hay un canal local que funciona con fondos municipales. Y ahí se presentó el proyecto y salió también en un diario local. Bueno, al principio todos dijimos, empresa pionera, y yo por lo menos lo vi en Facebook y puse me gusta. Luego empecé a averiguar de qué se trataba y dije, no puede ser que esto nos vaya a pasar a nosotros. Porque Yayay vive, casi toda la gente acá en Yayay vive de la agricultura. Y si se empiezan a devalorar o devaluar nuestros productos, va a bajar nuestra economía. Vamos a tener problemas. Entonces, por ese motivo, es que hemos intentado hacer diversas acciones. Hay un grupo de gente que se enteró mucho antes que nosotros, que eran los que estaban en la política, porque la empresa se juntó el año pasado con todos los postulantes a concejales, con los concejales también y con el alcalde. Y hubo un grupo que intentó hacer algo en su minuto, pero ellos pedían mitigación. Nosotros realmente no queremos mitigación, porque ellos se pueden comprometer a algo y tal vez no nos cumplan, porque en ningún momento existe la participación ciudadana en su proceso. De hecho, este grupo elevó algunas observaciones al Servicio de Evaluación Ambiental que no fueron consideradas debido a que era una declaración. Claro. Y bueno, las acciones que hemos estado haciendo informativos, así como muy muy a la mala, nos paramos de repente por ahí en alguna plazuela, ponemos música, empezamos a hablar por un micrófono, hay algunos chicos que van a rapear un poco, porque también hemos estado haciendo redes con otras organizaciones también de acá de Yayay y de la zona de la Aconcagua para poder tener un poco más de fuerza, ya que se nos ha hemos ido a colegios y se nos ha privado de informar en los mismos colegios. O sea que, Lilian, el gobierno local apoya totalmente esta empresa. Sí, ellos dicen que no los apoyan, es súper extraño. Pero sí, nosotros sentimos que sí los apoyan porque han respaldado la acción de la empresa. Jamás han mostrado una postura de poner ellos algún obstáculo. Y por el contrario, se nos han cerrado las puertas en vez de decir, bueno, yo no entiendo cuál es el problema de que nosotros informemos. Sí, pues, la empresa es tan buena, debieran dejar que informemos, debieran presentar el estudio, ¿para qué negarse a ello? Y a la empresa sí le han permitido dar charlas para presentar su proyecto. No les han permitido dar charlas porque la empresa no lo ha hecho, no ha querido hacerlo. O sea, ¿no le ha explicado tampoco a la gente de Yayay de qué se trata el proyecto? No. De hecho, mira, nosotros hicimos algunas charlas, no así como gran convocatoria no tuvimos, porque por lo mismo, porque se nos limitaba a informar, y a las personas que participan después, y si tienen algún puesto que tenga que ver con el municipio, corren el riesgo de perderlo. Oye, estamos hablando con Lilian Aspe de Estación Resistencia, se llamaba, no lo mencioné antes, de Yayay. Ahí tienen la planta esta de metales preciosos que quieren instalar. Y sabemos que todo el Valle de la Aconcagua está también en una gran lucha porque, como tú lo mencionabas, Ventana es como el gran ejemplo, ¿no? de lo que no hay que hacer. Pero al otro lado del valle, donde está la cordillera, está el proyecto de Codelco, que es la expansión de Andina 244. Al parecer hay una reunión el sábado, ¿no? ¿Ustedes están participando? ¿Sabes dónde es? Sí, este sábado vamos a tener una reunión. Es aquí en Yayay. Ya la salida casi de Yayay. Sí, dijo que sí. Ah, muy bien. Invita entonces a la gente a participar. Que toda la gente que quiera apoyar a esta organización, que ya es más grande, que se acerque, que pregunte. Hay diversos medios para informarse de que se trata de Antina 244. Y ahí estamos. Ahora vamos a ir por lo menos tres, en un sector igual muy bonito, así que la gente se acerca a participar. Explícanos cómo llegar ahí, pues, a la reunión. Ah, bueno, desde Santiago sé que tienen que tomar un bus y bajarse en el fondo de la Estrella, porque es ahí donde se encuentra el... me olvidé el nombre. Los manantiales. Me parece que se llama. Pero es en el fondo de la Estrella. Ahí se encuentra ubicado y desde los otros lugares hay que tomar locomoción desde Yayayo, si vienen desde Quillota, también. Bien bajarse en el fondo de la Estrella. Uno cruza la carretera y llega, así es súper fácil. Aquí tenemos un torpeo que nos dice que es en el kilómetro 69 de la ruta 5 Norte. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Desde las 10 a las 18 horas este sábado 20 de julio. Exactamente. Oye, Lilian, dígame. Muchas gracias, pues, te pasaste. No, gracias a ustedes por permitirnos informar a la comunidad. Y porque, pucha, yo sé que ustedes ya han estado acompañando a muchas personas en su lucha. Así que gracias. Gracias, sobre todo a Javier, porque él me llevó a Olca y pude, gracias a ellos, poder hacer todas estas acciones. Estaremos pendientes de lo que pase el sábado, pues, así que sí, ahí nos tienen que contar. Y de los resultados de los alegatos también, que fueron la semana pasada. ¡Harta suerte! Y nos vemos el sábado. Nos vemos allá, pues, que estén muy bien. Un abrazo grande. Nos vemos en Estación Resistencia. ¡Esa! Cariños a todos. Ya, pues. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Ya, entonces... entonces, ¿cómo voy a llegar? Sábado 20 de julio, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, el encuentro se llama Encuentro y Coordinación de Comunidades Afectadas por el Proyecto Andina 244. Van a haber mesas de trabajo, observaciones al proyecto, se va a cuestionar cómo opera Codelco y cuáles van a ser las estrategias comunes. Quien convoca es la Coordinación de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Expansión Andina 244. Esto queda en el Parque de Estudio Reflexión Los Manantiales, en el kilómetro 69 de la carretera 5 Norte. Papita va a llegar, no hay como perderse si es la Panamericana, po. Derechito. Derechito nomás, si hace dedo el camionero fijo va a saber cuál es el kilómetro 69, no le quepa duda. Chapa no se olvida jamás. Oye, y sigamos con Parispo, ¿no? Sí, pero sí, o sea, po, hay que cerrar este programa. Está diciendo. Con... toda la música que nos llena, po. Ya, pues, chiquillo. Usted dirá. Bajo la contingencia de... bueno, de un montón de cosas que están pasando a lo largo del país, ustedes cubren un aspecto súper importante, que es el medioambiental, el que afecta sobre todo al Chile, que no es el centralizado, sino el de regiones, el del sur, el del norte. Que también es otra cara más de la injusticia que nace día a día en distintos lados, valles enteros destruidos, acá en Santiago la lucha de los estudiantes, los trabajadores que también comienzan a organizarse, en los puertos, en distintas otras zonas. Este tema va para todos aquellos que se sienten identificados con ese camino de organizarse, de emprender un camino, que debemos empezar a hacerlo, porque de otra manera nos vamos a quedar sin valles, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que este tema va para todos aquellos que escuchan y tienen este sentir común. Ahí va. Thank you.

la lucha en cada huelga, la lucha Manuel Gutiérrez, la lucha Juan Pablo Jiménez, la lucha todos los días, la lucha con tantas manos, la lucha que no olvidamos, la lucha todos los días, la lucha. Mira, hay un disco flotando por internet que está descargable en Bandcamp y también se puede encontrar en YouTube, que pone París Valenzuela, Semilla, como semillas de agua, Semilla. Ese es el primer disco y ahora estamos preparando el segundo disco, que esperemos que salga a fin de año o principios del otro año, en marzo, porque ya en diciembre vamos a empezar a grabarlo con todos estos temas. Mientras tanto, las cosas que han subido la gente en YouTube y esas cosas, ahí para que los difundan, buscan París Valenzuela. Bueno, bacán. A todos los auditores, entonces invitados. Oye, llegó otro nuevo invitado acá. Hola. Muy agradecido estar acá en la radio. Muy bonita esta radio, hermosa. No la conocía. Aquí Denis, que nos viene a contar del huerto La Berenjena. Sí, claro, como huerto cumplimos un año. Somos un espacio que está en la Florida, en Jerónimo Alderete con Panamá. En un terreno recuperado estamos construyendo un huerto comunitario. Ya llevamos un año, entonces vamos a hacer una fiesta a la que estamos invitando a todos los auditores de Semillas de Agua. A los controladores también. Ah, buena. Y es gratis, ¿no? Sí, pues. Ah, mansión. Sí, claro. Aquí en Semillas somos Telepirinola. Oye, pero cuéntanos un poco... ¿Cómo es eso de que recuperaron el espacio? ¿Qué trabajo han hecho ahí? Más o menos la historia fue que antes se intentó hacer un huerto en otro espacio, pero ese espacio pertenecía a una inmobiliaria. Entonces los chiquillos los echaron. Luego consiguieron un terreno que antes fue un basural y ahora es fue el espacio del huerto, pues, que pertenece al Comité de Adelanto. Está en comodato. Entonces de ese espacio no nos pueden echar a menos que nos eche el Comité de Adelanto, pero son amigos de nosotros, así que eso no va a pasar. Claro, muy bien. Entonces todos invitados, ¿cuándo, y esto, dónde? Y esto queda, porque Jerónimo Alderete va para los dos lados de Vespucio. A mí una vez me equivoqué y el medio jugo, ¿cachai? Esto queda con México, eso es cerca de Avenida La Florida. Es para La Florida, no es para el otro lado, más para La Florida. Claro, es como, uno se puede bajar en Vicente Valdés o en Avenida La Florida, ese barrio, y caminar por Jerónimo Alderete. Es más residencial para allá. Más residencial, sí, sí. O sea, una villa. Sí, es que Jerónimo Alderete para el otro lado tiene blogs, sí, es como más cuático. Está una villa bonita, casa chica. ¿Y a qué hora...? Desde las 11 hasta las 7. Ya. Yeah. Tenemos música en vivo, vamos a tener un pasacalle, una feria de trueque. También tenemos comida. Comida que ponen las organizaciones, distintas organizaciones amigas, como el Colegio República Dominicana, que está en Toma, los amigos del PANUL, los Alto Maipo, y otras organizaciones más van a estar ahí con sus stands de información y de comida. ¡Chanfle! Bueno, para el otro programa tendremos más información. ¿Para el otro programa va a ser la fiesta? ¿No? Porque no tenemos más tiempo ahora, tenemos que dar más datos, sí, Denis. Pero ya está hecha la invitación. Un gusto llegar a la radio, ¿no? Un espacio hermoso, yo no lo conocía. Siéntete como en tu casa. Gracias, voy a mi casa. Chao, chiquillos. Bueno, ya, todo bien. Invitado entonces, ahí está Denis. Don Chapa, usted no viene de Valpo a traernos un mensaje. No, me lo acaba de pasar acá la productora Manu. El viernes 19 en Plaza Italia... La segunda cicletada encapuchada, para que mañana, o sea, pasado mañana, vaya a Plaza Italia a las 7 de la tarde a pedalear con su capucha, su polera, los cabeza polera pueden ir con su atuendo tradicional. Y el lunes 22, el Día de Acción Mundial y Latinoamericano contra la Mega Minería, se van a hacer actividades a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo para que... Ustedes de su comunidad, nosotros nos escuchamos en el Valle del Huasco, uh-huh. Y en distintas radios comunitarias en distintos territorios, pucha, el llamado internacional es hacer acciones de cualquier tipo, de dar un documental, juntarse a conversar, no sé, o hacer un corte de ruta, lo que usted quiera, pero que se manifieste en contra de la mega minería que está secando y saqueando los territorios a lo largo del mundo. Todo, sí. Muy bien, pues, don Chapa, ¿eso es? Y esta otra léela tú, porque no la lea yo, la dejo, la Peña Solidaria. La Peña Solidaria, bien, viernes 22 horas, beneficio del carnaval por la justicia social y feria de organizaciones revolucionarias y populares en memoria de Manuel Gutiérrez. Esta es la sede vecinal número 18 Altiplano 6587, Lo Hermida. Y Paris tiene algo que contestar. Sí. Yo tengo re mala memoria, así que voy a promocionar solamente una tocata que es pasado mañana. En la casa, el viernes en la casa Bolnitsa, eso empieza tipo 9, 10 de la noche. Va a haber es como la cuarta o quinta jornada de ciclo de trova que están organizando los chiquillos allá. Esto queda en Metro Los Héroes, calle Vidaurre, sí. Está como a 1.502 lucas la entrada y es para colaborar con los chiquillos que se autogestionan. Así que todos invitados, más información la pueden encontrar por Facebook. Ahí está, por internet también, hay cosas. Así que todos invitados para allá. Muy bien. Queremos agradecerte por haber venido, haber entonado este Semillas de Agua con música. Pues, muchas gracias a la invitación, a la Manuela, que nos conocimos en la toma de la humanismo. Mira, ¿dónde anda metida la mano? Sí, y en toma más encima. En toma. Sí, y ahí tocando, saludo a los cabros de allá, que son remotivados. Y agradecerles nomás la invitación, la buena onda, y tenemos que seguir replicando y ayudando a que estos espacios salgan para adelante. Así que, cuando quieran, saludo a toda la gente. Nomás. Don Chapa. Nada, un gusto estar en el Semillas de Agua de nuevo. Y un saludo para los amigos ahí del Valle que nos escuchan. Un saludo para Esval. Val también, que me dejó dos días sin bañarme y con la ropa hedionda. Todavía tengo la ropa hedionda. Sí, no, tampoco igual. Ya, Manu, chao. Hasta la próxima semana, Tania. Chao, chao, estimado auditorio. Hasta la próxima. Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.